La 27ª muestra. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué les cuento? La muestra ya está en el Centro Cultural, esperando a que mañana vayamos todo lo que podamos a empezar a colgarla en el Centro Cultural, y una partecita más pequeña va a estar en el Consejo Deliberante. Juan Pablo, ¿qué es lo que se va a poder ver ahí para los vecinos que nos están escuchando? Bueno, en el contenido de la muestra este año lo que tenemos es, como el plato fuerte, es el tema de las elecciones. Lo que vamos a tener es el tema de las elecciones de los candidatos Scioli y Macri. Después lo que tenemos es la despedida de Cristina, la salida de Cristina, la llegada de Macri. Un año muy especial. Sí. Fue un año de elecciones, el fin de bastante, un gobierno, de toda una etapa, ¿no? Una etapa casi, no solamente un gobierno. Sí, tal cual. Bueno, el catálogo, en la tapa es Macri y su mujer, y la contratapa es la despedida de Cristina, las dos fotos icónicas de esta muestra. Claro, ese es como el icono que tenemos para ver en la muestra. Bueno, también hay temas relacionados con el tema de la violencia de género, ¿no? Con Ni Una Menos. Y lo que tenemos, bueno, son temas de contenido social, que son siempre los temas abordados por los reporteros gráficos. Hay un tema que a mí me llamó mucho la atención y que está bueno mirar, que es sobre un nene con una enfermedad que se llama progeria, que es una enfermedad genética relacionada con un envejecimiento prematuro. El laburo es un laburo documental bastante impactante, y te das cuenta que realmente llega como a la médula de uno si lo puede observar y lo puede ver. Me parece que más o menos ese es el resumen de lo que vamos a encontrar en la muestra. Hay muchas fotos. La verdad que es para verla. Y bueno, creo que eso resume más o menos el contenido de lo que tenemos en este año 2015, ¿no? ¿Alrededor de cuántas fotografías son las que están en muestra? Las que están en muestra son alrededor de 130. Corresponden al periodo del año 2015. Se van a poder ver, van a estar en el Centro Cultural, una gran parte, y en el Consejo Deliberante. La inauguración va a ser el día viernes. ¿Cuánto tiempo va a estar la muestra? Hasta el 28. Hasta el 28 de septiembre. Días. Ajá, hay tiempo. Sí, hay tiempo. Lo importante igualmente, recordar siempre que es importante ir a la inauguración, porque es el momento en el cual están... las autoridades en el momento, las autoridades de ARGRA van a venir ocho compañeros. Claro, además se contextualizan todo, que después vas a visitarla y ya te va a faltar ese dato. Sí, por ahí es más cómodo ir cuando no hay nadie, obviamente, pero es buen momento el de compartir. Bueno, pero compartís el acto y después te quedás tranquilo. Algo para comer, algo para tomar, algo para charlar. Bueno, Tibu, vamos por la muestra 20 y pico ya, ¿no? Yo me había armado hoy un raconto de lo que viene haciendo la asociación desde que empezamos en el 2008. Sí. Voy a leer. Sí, lea. Voy a leer. Desde el 2008 esta va a ser la novena muestra anual. Acá en Viedma. En Viedma. En Viedma y Neuquén se hizo siempre. Mm. Tuvimos en el año 2012 y 2013 pudimos con el acompañamiento del gobierno de la provincia pudimos hacer una copia propia que nos permitió durante esos dos años además de hacer Viedma y Neuquén hacer 10 localidades de la región patagónica como Roca, Bahía Blanca, Madryn, Trelew, Jacobacci, Bariloche, Chueles, Centenario, Las Grutas, Bahía Blanca. No se pudo continuar, era pesado sostener 10 muestras durante todo el año, pero en agosto del 2013 conformamos la sede de Viedma de la Fototeca de ARGRA, que fue la segunda en su momento en el país. Hoy ya hay en Córdoba, en Misiones, en Rosario y no me acuerdo qué otra localidad. Octubre de 2014, muestra fotográfica 76-11, esto es sumado a la muestra anual que ya venía también. En 2015 muestra 30 años de fotoperiodismo en democracia, y este año hicimos un millón de cosas. En marzo una charla con los reporteros Eduardo Longón y Pablo Lazanqui, que fue en el Consejo Deliberante, que fue una movida en conjunto con el Consejo. Expusimos juicio a las juntas en la Casona de Derechos Humanos, también en un trabajo conjunto con la gente del Archivo Provincial de la Memoria, con la Secretaría de Cultura de la provincia, copiamos la muestra 7616, 40 años nunca más, que se expuso el 24 de marzo en la ciudad, pero que a su vez la idea es que salga a recorrer la provincia. Eso lo va a gestionar Cultura. Claro, que son las imágenes que fueron pegando en distintos lugares de la ciudad. Esas, ¿no?, son tres imágenes que pertenecen a esa muestra, que son 16 fotografías en total. Claro, esa sale ahora próximamente, va, no sé si va para, ahora falta definir, a Río Colorado y a otro lugar más que no recuerdo, pero bueno, sí, la idea es que sea una muestra itinerante. Sí, esa lo imprimimos en lonas, que lo hace más fácil trasladar, y bueno, con las tecnologías de hoy la calidad realmente es bárbara. Lo bueno de eso es que empezamos a realizar una visita guiada para escuelas primarias, para escuelas secundarias. Qué un bueno. Poco es no solamente contar el contenido de la muestra, sino también la función nuestra en la importancia de las imágenes. Y me quedó una más que hicimos este año, que hicimos, por lo que veo, como cuatro movidas. Hicimos la exposición de Fabián Matías y Realidades Paralelas de... Que vos sabés más de ese tema, sí. De cosplay. Claro, era justamente gente que se disfrazan de superhéroes. Claro. Y que, bueno, hay toda una movida que se da. Quedaron algunas por ahí dando vuelta, ¿no? Algunas de esas fotos. Sí, sí, había una icónica que era el Capitán América, que, bueno, fue muy icónica para la región, digamos, para acá. Hay una que vi hace estos días ahí en la Universidad de Río Negro. Esa es la de Capitán América en el baño. Está buenísima, sí. Esa quedó de una muestra de estas que copiábamos nosotros y esas muestras las empezamos a donar a algunas instituciones, en la Universidad de Río Negro tiene algunas, sí. Y bueno... Y tenemos que seguir donando. Esa está muy buena y está a la entrada del baño, justamente. Sí, sí. Donde tenía que estar. Sí. Bueno. Tibu, ¿qué cambia de una muestra a la otra? ¿Las temáticas son las mismas? Obviamente las fotos no son las mismas, pero vos que has acompañado este proceso ya de hace algunos años, ¿qué vas viendo? ¿O qué continuidades hay y qué no continuidades hay en cuanto a temáticas? Bueno, el tema violencia de género creo que es algo que siempre siempre ha habido algún material todo. Pero debe estar más fuerte ahora, ¿no? Este año hay cosas muy fuertes. Claro, porque este año estamos preparando la muestra del año que viene, ¿no? Digamos. Y todo lo que vamos a ver este año es del año pasado. Claro. Lo que cambia anualmente es el hecho puntual, qué sé yo, en su momento la muerte de Néstor Kirchner, ahora la asunción de Macri y la ida de Cristina. Digo, por ejemplo, temática como la desocupación este año, la muestra del año que viene la va a tener más en cuenta que lo que pasaba el año pasado. Y el año que viene por ahí sea más social totalmente. Claro. Mucho el tema del glifosato y cómo afecta. El ¿no? año pasado fue, claro, un trabajo de Pablo Piovano que está recorriendo el mundo, porque no sé si será la única, pero es una denuncia concreta de los efectos que producen los agrotóxicos en el tratamiento del suelo. Ese trabajo, bueno, lo vimos el año pasado, sí. Muy fuerte, y está recorriendo el planeta. Pablo está viajando por todos lados, llevando esa muestra y, claro. Y contando su experiencia. Claro, es que lo lindo de la fotografía es que es arte y es información. O sea, vos mirás una foto y ahí tenés toda la información de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Un chico afectado por el glifosato, por ejemplo. Sí, está detrás de eso, está toda la información, ¿no? Sí. Es muy interesante. Lo que por ahí ha ido cambiando también es, creo que se ha ido como purificando la muestra y está cada vez más difícil meter una foto en la muestra. El año anterior decía. El año anterior hemos metido, pero porque yo creo que se ha profesionalizado más. Y bueno, por ahí no nos han tocado hechos tan relevantes. Bueno, hay que ver también quiénes las eligen, a lo mejor. Y eso es un tema también. Hay cierto centralismo ahí, ¿no? Igual mirá, hay cierto porteñismo. Acá teníamos a los fotógrafos, que todos los años del comité editor son 5 fotógrafos. Este año fueron Eva Cabrera, Dani Yaco, Eduardo Longoni, Gonzalo Martínez y Pablo Piovano, que son tipos espectaculares como profesionales. Sí, hay que ver siempre está esa discusión. Y siempre hay una foto que está y no te gusta. Ahora, ¿es federal ese quinteto? Este quinteto, y tenemos, sí, el año pasado había además adentro del país. Este año que tenemos a Eva, que es de La Plata, y Sí, el resto son todo porteños. Viste, ahí está el tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto conmueve a un porteño la situación que viven los pueblos originarios? Por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pero... Que no lo tomen como una cosa exótica, ¿viste? No, vamos a poner, son periodistas. Claro, no, está bien, pero no deja de estar lejano. O sea, yo digo, la cuestión... A ver, vos me preguntás por Jujuy, y yo sí. No te puedo contestar todo por Jujuy, porque no conozco la realidad. Es lo que le pasa. Digo, es humano, sí, ¿no sí, es? Sí, yo sí, por sí. Eso digo, el tema del federalismo acá me parece que es clave también, sí, ¿no? Sí, bueno, de 2008, cuando empezamos a movernos nosotros, fue que entró la... una nueva comisión directiva que somos todos los que venimos laburando ya hace 10 años y se abrieron las canchas. Por ejemplo, todo lo que es de la comisión directiva, todas las vocalías son de colegas del interior. Ah, mirá qué bueno. En este momento la vocalía de Patagonia la tiene Juan José Tomes, que es de Neuquén. En Córdoba y así en todas las ciudades hay un... Y va rotando seguramente. Y va rotando. Este año termina en junio del año que viene en realidad, pero ya se va a elegir a fines de año. No, hay todo un proceso que es interesante. Pero de todas maneras, para mí sigue siendo... Sí, y a nosotros a todos nos pasa, qué sé yo. Yo algún año hice algún laburo de yerra que me encantaba y no salió. Pero al otro año salió de otro que para mí, no sé, estaba parecido. Pero son criterios, ¿no? Alguien tiene que elegir también, porque sí, hay igual es lo que yo siempre le digo a los colegas, que no tirarnos abajo y qué sé yo, que sea como una remotivación para ver, bueno, este año voy a hacer lo posible. Hay mucho laburo de, como lo de Piovano, de agroquímicos, hay mucho proyecto de laburo, así que nosotros le llamamos historia fotográfica. Ah, che, ¿todas tienen que ser fotos que han sido publicadas por los medios? No, su mayoría es inédito. Mucha fotografía que vemos en la muestra nunca fue publicada por los medios. Está bueno, está bueno. Bueno, chicos, bueno, no contemos más porque si no la gente lo va a ir. Le vamos a contar toda la fotografía 20, y bueno, hasta el 28. Buenísimo. Y viene un grupete interesante de gente de afuera que va a estar bueno charlar a los que les interese.